Hola amigo pagano, ven a celebrar con nosotros el orgullo de ser pagano aquí en la Perla Tapatía. Ven y celebra con amigos paganos y compártenos parte de tus vivencias y experiencias, qué es lo que te hace ser pagano y pasar una amena tarde conviviendo y conociendo otros paganos. Este convivio se llevará a cabo en el hermoso Parque Metropolitano a partir de las 11 de la mañana. Puedes llevar tus propios alimentos y algo para compartir. No olvides de llevar tus propios platos y cubiertos que no sean desechables, para ir evitando los desechables y abrirnos a la nueva cultura ecológica. Para mayor información, escribe un email a lamagiadelroble@hotmail.com o simplemente seguir las indicaciones que habrá en las dos columnas rojas de la entrada principal del parque. Ven y celebra el orgullo de ser pagano.